Yo te quiero lo mismo, por gusto me mientes con tanto rencor, mentirosita. Siempre de mentiras se engañó el amor, mentirosita. Qué gusto tengo yo de ser tu aborrecido, solo se aborrece cuando hay un amor, mentirosita. Dime tus mentiras, quieres sin querer, mentirosita. Ay, cholita, pollerita, de tantas mentiras. Dime tus mentiras, porque eres mujer, mi palomita. Tanto me aborreces sin querer, querer, mentirosita.